Yo estoy siempre de piedra, verdosa y bermejita, y en mí se caen sus ojos, se aduermen sus cenizas. No sé si me recuerdas, yo anduve por tus días, pozo para el tabaco quemado y brasa fría. Yo no salí de manos del hombre, niña, niña. Fue Dios el que me hizo de furias primitivas, pétalos de volcanes, corolas durecidas. Y el que me trajo anduvo lejoso en las orillas de un río colorado, neuquenches, mis magüidas. Sus ojos no me pesan, oh niña, sus cenizas.